en México. Familias campesinas de Amatepec, en Veracruz, luchan por recuperar unas 32 hectáreas de terreno que les fueron usurpadas hace más de 20 años. Las familias y organizaciones que les apoyan reclaman la poca respuesta de las autoridades a quienes han solicitado intervenir en este conflicto. Damos el pase a nuestro corresponsal en Veracruz, México, Inocencio Flores. Comuneros de la comunidad de Amatepec y La Matlán, Veracruz, llevan más de 20 años luchando por recuperar sus tierras. Los señores Alfonso Bautista Magdalena, Florentino Hernández Ramírez y el señor Sabino Bautista Ramírez, vecinos de la comunidad náhuatl de Amatepec y La Matlán, Veracruz, con ayuda del Frente Democrático Oriental de México, Emiliano Zapata, también llamado Efedomes, están luchando por recuperar las 32 hectáreas que les pertenece a los comuneros de esta comunidad. Para recuperar las tierras, los campesinos dieron una renta a el cacique Graciano Solares, pero hasta el momento llevan pagando cerca de 6 millones de pesos y aún no les han devuelto las tierras. Los comuneros, junto con la organización Efedomes, ya han denunciado ante la reforma agraria, ahora SEDATU, pero hasta el momento no han tenido ninguna respuesta. Para seguir ampliando la información, vamos a escuchar la palabra del señor Alonso Bautista y uno de los integrantes de la organización Efedomes que está apoyando a estos comuneros. Ellos nos platican sobre este problema agrario. Bueno, nosotros simplemente damos asesoría a los compañeros de la comunidad de Amatepec, aquí estando presente algunos de ellos. Entonces nosotros como organización del Efedomes, nosotros tenemos una comunicación con los compañeros de Amatepec desde 1980. Entonces esos problemas se ha traído arrastrando pues desde ese tiempo. Queremos hacer esta mención como denuncia, que las autoridades competentes en materia agraria nunca les han dado una respuesta. También actualmente se metió una solicitud para que se incorporara en un programa llamado COSUMER. Entonces, hasta el momento no se ha dado ninguna respuesta. Reyes Olivares Bautista ha interpuesto una denuncia en contra de 3 compañeros, supuestamente que ellos fueron los que acordaron, ¿no? Y realmente por desconocimiento quizá firmaron algún convenio, pero pues nunca fueron a su entera disposición o para hacerlo, sino que con engaños. Pero nosotros, bueno, ya hemos este caso de la tierra, en tenencia de la tierra, bueno, esto tiene conocimiento también el señor gobernador, porque hemos metido quejas para que él intervenga como autoridad competente de nuestro estado. Reportó para Voces Nuestras Inocencio Flores Mina de Radio Guayacocotla en Guayacocotla, Veracruz, México.